Radio Ubrique. Deportes. Saludos y buenas tardes si te acabas de incorporar. Esto es Tiempo de Deportes, es martes 11 de abril y nosotros que vamos a ponerle ya nuestro colofón, nuestro punto y final, lo hacemos como siempre con Tiempo de Deportes. Luego vendrá una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, el Espacio Flamenco con Manolo Román, Cante y Compás. Antes nos tenemos que detener en la actualidad deportiva, esa que nos ha dejado los últimos días, quizá también las dos últimas semana, puesto que la pasada semana no teníamos espacio deportivo debido a la Semana Santa, y hoy nos centramos en uno de esos deportistas que, bueno, pues si bien nos tiene acostumbrados a contar historias de esas que se nos guardan en la memoria, prácticamente todas con final feliz, pues hemos de decir que no todas se dan así. E incluso estas en las que la felicidad no es plena, pues sirven para valorar mucho más las otras. Hablamos de Jorge López Janeiro, que este pasado mes de marzo viajaba hasta Sudáfrica y lo hacía como un miembro más de la manada, esa de los Amabubesi, aquellos que han conseguido finalizar hasta en tres ocasiones el considerado Tour de Francia del mountain bike, la APSA Cape Epic. Allí participaba junto a su sempiterna pareja, Manuel Rojo, a quien trató de ayudar a partir de la cuarta etapa a alcanzar su mejor posición. Y es que el bueno de Jorge pues sufría un virus intestinal que en la jornada 3, en la etapa 3, le dejaba apeado de cualquier posibilidad de competición, si bien pues pudo tomar la salida, eso sí, ya sin dorsal competitivo, a partir de la 4, como decimos, para ayudar a alcanzar la mejor posición posible a Manolo Rojo. De lo que fue una nueva edición de la APSA Cape Epic para Jorge López, de lo que ha aprendido y de lo que ha conseguido, pues en estos días vamos a hablar con el protagonista que nos atiende nuevamente, muy amablemente, al otro lado del hilo telefónico. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de volver a saludarte, aunque no en las condiciones que me hubiera gustado, Jorge. Pues sí, la verdad que bueno, la prueba más dura del mundo, a veces te das estos vuelcos que no puedes controlar, vamos preparados lo mejor posible y todo esto, pero pues esta circunstancia me impidió, pues como bien dices, el finisher de la cuarta participación mía. Jorge decía, es la considerada la prueba más dura del mundo del mountain bike, pero además tú la has calificado como la más dura de las cuatro a las que te has enfrentado. Sí, efectivamente, porque las inclemencias del tiempo, lo que esperábamos, el calor sudafricano, se ha convertido en lluvia y viento. El viento nos ha acompañado casi todas las ocho etapas y ha habido dos etapas con lluvia que han sido dantescas, vamos, ha sido increíble. Creo que no, mira que llevo años corriendo, pero no he corrido nada como eso. En todos estos años nunca había encontrado ese clima tan adverso que se une a 648 kilómetros en estos días, en una semana, 30 más que el año anterior y 15.000, casi 15.500 metros de nivel positivo. Sí, bueno, 30 kilómetros de un año para otro no es diferencia, porque influyen muchos factores. Depende del terreno por donde vas a pasar, y la meteorología pues también es primordial. Lo mismo sufres con calor que con frío y agua, ¿no? Son circunstancias distintas. Es verdad que nosotros estamos más acostumbrados a la calor, pero bueno, hay que jugar en todos los campos, ¿no? Y esta vez pues nos ha tocado lluvia y barro. Jorge, llegabais con buena preparación, tanto física como siempre, ¿no? Mental, que es importante. Bueno, llegábamos con más preparación mental que otra cosa. No sé si lo comenté en otra ocasión con ustedes. A principios de año, a finales de año, Manolo tuvo una caída que estuvo bastante chungo, estuvo 10 minutos inconsciente y tenía algunas lesiones en microneurales y le impedía pues recuperar la visión completa, en el sentido de que no podía llevar la visión de lo lejos a lo cerca en pocos segundos porque se le doblaba la visión. Uh-huh. Entonces ya la VR la empezamos, estuvimos ahí en la Andalucía Virrey, que la fuimos en modo entrenamiento. Manolo se estrenaba ahí este año, y bueno, nuestro fuerte, que es la bajada, las bajadas técnicas, pues no las podíamos hacer como realmente nos gusta hacerla y como sabemos hacerla, por ese motivo. Entonces, es verdad que ha llegado a Sudáfrica un poco mejor, pero nunca al 100% como pensaba. Entonces, ya de primera hora íbamos condicionados con ese tema. En el prólogo también nos dimos cuenta de que este año pues no iba a costar más, de que iba a ser más difícil que los años anteriores, pero bueno, había que estar allí y había que sacar el máximo partido de eso, de las condiciones que llevábamos, no teníamos otras. Uh-huh. Después, ya en la tercera etapa, pues eso, vino el virus que me tocó a mí, y bueno, yo en el kilómetro, era una etapa de 100 kilómetros, en el kilómetro 27, que era el primer avituallamiento, decidí retirarme porque no tenía fuerzas para continuar. Ya había tenido algunos fallos técnicos al subir alguna piedra, al tirar de los brazos, no tenía fuerza. Estuve a punto de caerme varias veces y eso, no tuve más remedio que abandonar ahí. Uh-huh. Eso fue tentó de golpe, Jorge, porque digo, en la etapa 3 te tienes que retirar, pero luego sí que has podido seguir adelante. O sea, o es que el día 3, o la etapa 3 fue cuando más lo acusaste. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en la etapa 2, ya en la etapa 2 era una etapa también muy dura, de 116 kilómetros, y ahí ya la noche, esa noche ya tuve alguna diarrea, y bueno, la etapa duró cerca de 6 horas, las 4 horas y media, primera, esto, pues tenía buen ritmo, estaba bien, había comido durante la carrera, pero ya la última hora y media se me hizo un poco cuesta arriba, y llegamos a meta, no pude comer. Estuve todos los días sin poder comer, por la noche no pude cenar, ya por la noche tuve más diarrea, y bueno, y ya la mañana de la tercera etapa, pues no pude desayunar, y llevaba 2 horas en la bicicleta sin poder ni beber ni comer porque no me entraba nada. Antes de salir ya había pasado por enfermería, me habían hecho una analítica, y bueno, me dieron un Fortacé, unas pastillas, pero bueno, no tenía fuerza. Es verdad que después, cuando terminé, pues en el hospital de campaña me metieron un chute bueno, me metieron un suero por vena, y bueno, y por la noche pues estaba ya empecé a comer algo y ya estaba, y me levanté al día siguiente y no plenamente recuperado, pero con ganas de comer y con ganas de bici, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues me brindaban a eso de que podía continuar con mi compañero, yo fuera de clasificación. Bueno, los dos íbamos fuera de clasificación, pero yo iba fuera de ser finisher, ¿no? Por 70 kilómetros, que fueron los que me faltaron de la etapa anterior, pues no he podido hacer. He completado la key a falta de 70 kilómetros. Bueno, Jorge, el origen de este virus, ¿has podido saber qué es? Porque ha sido algo puntual de ti, porque imagino que Manuel come lo mismo que tú en esos días, vais a los mismos sitios y demás, incluso el resto de participantes. ¿Es una cosa que solo te ha ocurrido a ti o ha estado más extendida? No, a ver, Manuel también tuvo un poco de diarrea y todo esto, pero bueno, todo esto se lo achacamos también a los geles, a las barritas que nos tomamos, al esfuerzo que hacemos, ¿no? Suele pasar que en las carreras por etapas, pues la barriga se te suelta un poco, ¿no? Y Manolo, pues sí, estaba también, pero es verdad que bueno, que ha sido algo genérico, no sabemos exactamente de qué, y del agua, la primera etapa pasamos por zonas de granja donde había barro. Te puede hacer la idea que de 750 parejas que participamos han finalizado 480, y casi todas se han retirado por el mismo motivo. Tenemos ahí a David Valero, que era uno de los favoritos para la victoria final. Que sí, uno de los grandes nombres del deporte. El ranking mundial, ¿no?, número uno del mundo, y no pudo concluirla también se tuvo que retirar, y bastante es conocido, y ya te digo, que le tocaba, que le podía tocar a cualquiera. Sí, ¿sabes? Es que es una moneda al aire, esto es la quiniela. Ahí está, que bueno, que más cuidado que a lo mejor que ha podido tener David Valero, que Pues hombre, yo, no es que yo no tuviese cuidado, pero que él un profesional que se cuida más con la comida, con todo, y ha caído también. O sea, uh-huh. que había gente que tiraba de épica y bueno, y sufría, y pero que va, eso no, yo ahí no estaba, yo estaba allí para disfrutar, y yo, que sí, que se sufre y todo esto, pero la salud era lo primero, y no podía continuar, porque ya te digo, me podía haber caído. Llevaba dos horas de carrera y llevábamos 13 de media, me quedaban 70 kilómetros, o sea, me quedaban 6 o 7 horas encima de la bicicleta. No era viable. Jorge, cuando los deportistas de este tipo como tú, ¿no? De estos deportes, y dicen que nos gusta sufrir, ahora sí que entendemos el buen sentido de la palabra, del sufrimiento. O sea, sufrir hasta cierto punto y sufrir en ese sentido, en el de oye, nos estamos enfrentando a estas condiciones adversas, tenemos este desnivel, tenemos esta distancia, pero ojo, la salud es lo primero. Hombre, a ver, estamos sufriendo, pero somos conscientes de que estamos preparados, de que hemos hecho una preparación previa para ese sufrimiento. Entonces, bueno, después sabemos que cuando coronemos viene la bajada y ahí sí que vamos a disfrutar bien, ¿no? Pero era un sufrimiento distinto y bueno, hay que ser consciente, los pies en el suelo, y saber cuándo puede hacer una cosa o cuándo no. Lo digo porque, claro, muchas veces se dice, ¿no? Delante de niños, delante de jóvenes que están iniciándose en el deporte, aquello de sufrir, disfrutamos sufriendo y demás. Bueno, pues para que intentemos diferenciar un sufrimiento de otro. Jorge, ¿has podido conocer, digo por buscarle algo positivo a todo esto, ¿no? ¿Has podido conocer algo más a buen seguro de la organización de una prueba como esta de primer nivel mundial a efectos médicos, ¿no? Sí, bueno, ya la conocí la primera vez con mi compañero, ¿no? Que no sé si acordáis, Manolo en el primer prólogo. Manolo ya antes de venir conmigo ya había hecho una sí. Key, y en la primera que hizo conmigo, en el prólogo, en la primera etapa, a 50 metros de meta, tuvo una caída que se le cayó un corredor delante. Ajá. Y bueno, se partió cinco costillas, la clavícula, un neumotor, o sea, que veníamos ya bien preparados. Pero es verdad que en esta ocasión, allí en el hospital de campaña, están súper atentos. A mí me han sacado sangre en tres ocasiones, me la han analizado en el momento, te dicen si estás bien o no para poder competir. O sea, que los servicios médicos allí, in situ, son importantes. Es verdad que si hay más gravedad y te tienen que trasladar a un hospital, ya ahí, como no llevar, tienes que llevar o la tarjeta de crédito en la boca o un seguro de médico contratado, porque ahí no te cubre la organización, ¿sabes? Después de todo eso, Jorge, tenías claro, ¿no?, que quería seguir, sobre todo para ayudar a Manuel. Cuéntanos un poco cómo fue la gestión de esos momentos, una vez que ella decide salir, cómo fueron las conversaciones también con Manuel. Pues bueno, a ver, en el momento que me brindaron la oportunidad de, porque yo creía que no podía, que ya una vez abandonado no podía continuar, y es verdad que me brindaron esta oportunidad de seguir al día siguiente. Es verdad que si no hubiese salido ya al día siguiente ya no podía haber salido. A los corredores profesionales no pueden hacer eso, no pueden seguir, si se retiran de una etapa, no pueden seguir a la etapa siguiente. Entonces, a mí en este caso me cambian el dorsal, me ponen un dorsal azul distinto a los demás corredores y puedo acompañar a mi pareja. Entonces, es verdad que hemos tenido momentos buenos. Manolo nunca se ha encontrado pero bueno, como íbamos fuera de clasificación, también es verdad que no nos importaba parar en los avituallamientos, como íbamos fuera de clasificación. Y bueno, la verdad que lo hemos disfrutado, ¿no? Porque allí el terreno es alucinante, allí son single track, senderos, increíble aquello, allí la mano de obra, por desgracia, es barata, sí. y te construyen unos senderos que te quedas flipado, allí en medio del monte, sin esperártelo, una pared de un peralte hecha de madera, que bueno, esto de dónde ha salido, y son cosas. Yo también, el tema me encanta ahí, captando imágenes y todo esto con mi cámara, me quedo muchas veces, me gustaría eso, no grabar muchas más cosas o lo que yo veo con mi ojo después no se representa en el esto, en el, en el móvil, ¿no? En el vídeo que hago, ¿no? Pero es alucinante. Entonces es otra manera de disfrutar, disfruto con los vídeos que hago, todas las etapas. He estado haciendo un minuto, un vídeo de un minuto y medio para que sea menos, para que lo puedan ver, que bueno, están colgados en mi perfil de Instagram, en Jorge Pi, para los invito a que lo veáis, porque la verdad que y eso, y sacar los momentos más complicados, más divertidos, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Por eso te digo que aunque no hemos ido compitiendo, también hemos disfrutado bastante de la experiencia, y bueno, siempre hay que sacar el lado positivo y está allí y había que aprovecharlo. Jorge, pero sí es verdad que las imágenes que has compartido, por ejemplo, en tu Facebook, que son imágenes de fotógrafos profesionales que estarán sobre el recorrido, a mí personalmente, cuando colgaba la noticia de que habías tenido que un virus intestinal te había privado, ¿no?, de ser finisher, me costó seleccionar de esa galería de imágenes, porque son todas, vaya, espectaculares, ¿eh? Sí, allí pagando no hay problema, allí pagando el bono de muerte. Allí es lo que tiene esa carrera, ¿no? Que son bastantes profesionales, ya te digo, pero bueno, todo cuesta dinero, y es verdad que bueno, llevamos contratado el paquete de esto de fotografía, y la verdad que las fotos son espectaculares, ¿no? Son fotos que te dicen muchas veces eso, la dureza del recorrido, la meteorología, ¿no? Todo lleno de barro. Y la verdad que impone un poco. O sea, que te incluyen, que tienen pensado hasta eso, ¿no? El paquete de fotografía, todo lo tienen. Imagino, ¿no?, que son paquetes que mientras más te gastes, más servicios tienen, ¿no? Sí. Esto, bueno, tenemos servicio de lavandería, servicio de masaje, servicio de mecánica. Y ese es el problema de esa prueba, ¿no? Que es una prueba bastante cara. Y bueno, el pensar de ir otra vez, yo me siento privilegiado de haber estado allí cuatro veces, bueno, cinco si contamos la vez que me tuve que volver cuando la pandemia. Sí. Y la verdad que me siento un privilegiado, y bueno, y cuando me vengo de allí, vengo, otras veces no, pero como esta vez, pues he sufrido un poco menos después del virus, ¿no? Pues te quedas con las ganas, con ese sabor de boca de querer volver, ¿no? Uh-huh. ¿Ganas de volver? Pues siempre, ¿no? Poder, pues eso ya son muchos factores que hay que ir valorando día tras día, y bueno, no sabemos si el año que viene o cualquier otra edición podremos asistir. Ganas no me falta. Pero claro, hay que recordar que todo esto pues te supone a ti también el tema de cuadrar horario de trabajo, el tema de vacaciones, y también, bueno, pues dejar aquí en Jerez concretamente una familia. Efectivamente, son muchos factores, ¿no?, que hay que valorar, y bueno, si no fuese por la mujer que tengo, evidentemente ya tenga todo el dinero del mundo que no podría ir, eso se lo cuenta. Jorge, con ese sabor te queda después de todo esto, y otra pregunta más, ¿te sirve esta experiencia para valorar las otras tres anteriores en las que ha terminado? Hombre, por supuesto, sobre todo en la última que estuvimos, que veníamos con eso, con el sabor de boca de haber hecho un pedazo de cake, de haber hecho dos podios allí en la cake, y tras esta, ¿no?, que ha sido, digamos, un sabor agridulce, le doy un valor, todavía un valor más increíble, ¿no? Es que es súper difícil estar ahí, ¿no? Y puedo decir que he estado, ¿no? Entonces, la verdad que eso, me siento satisfecho de eso, de la tercera vez que estuve allí, que conseguimos dos podios, y creo que fue increíble. Fuisteis 48, el puesto número 48 de la general y tercera pareja española en aquella ocasión, con dos podios en dos etapas. Efectivamente. Este año, para meterse entre los 50 primeros, madre mía, increíble. Aparte que creo que había un poco más de nivel, porque claro, la gente de cada vez va más preparada y va a esto. Ya te digo, era en la primera etapa, creo que hicimos el puesto 127 de la general, y bueno, es verdad que no íbamos como deberíamos de ir, ¿no? Pero vamos, digo, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Este año, ¿no? Eso te quería preguntar, si viendo los tiempos del resto de los finishers, ¿en qué lugar crees que habíais estado, podríais haber estado? Bueno, es una carrera muy difícil de saber en qué puesto puedes estar, ¿no? Tú siempre ves con la gente que más o menos está a tu nivel y dices, Bueno, pues aquí, pero es que después son muchos factores, Rubén, son muchos factores en el sentido de esta carrera es totalmente distinta a cualquier otra carrera. Es una carrera que las primeras 4 o 5 etapas tienes que hacerla al 80%. No puedes, porque después te quedan las 3 últimas etapas, que son las más duras, y ahí sí tienes que dar el 100%. Entonces, y unas minutadas te pasan, tú, las pareas que te preceden o que te anteceden, a lo mejor un día le han metido 5 minutos y otro día te meten media hora. Es que es increíble por las averías, por eso, por las pájaras que puedas coger. Es que esa carrera es totalmente distinta a cualquier otra carrera. Mm. Es verdad que, por ejemplo, el que ha ganado nuestra categoría, Brad Breggen, que es una eminencia allí en Sudáfrica, ese hombre creo que ha hecho 14 o 15 KEPI, las ha ganado en todas las categorías, tanto en élite, máster y gran máster. Y bueno, de hecho fue el primer campeón mundial y olímpico a la vez. Solamente hay dos en el mundo, que es uno en él y otro en Nino Schurter. Sí. O sea, estamos hablando de... Y hace la última vez que estuvimos, pues estuvimos codeándonos con él. O sea, esta vez es que no le hemos visto el pelo. entonces, bueno, decirte que podíamos haber estado... ahí segundo o tercero en nuestra categoría, pues a todo lo pasado se puede hablar, pero ya te digo que es muy difícil. Los italianos que han quedado segundos la vez que estuvimos nosotros, esa gente no nos vieron el pelo a nosotros, pero ya te digo, es que es muy complicado, es una carrera muy complicada y allí hay que llegar al 200% y con los dedos cruzados desde primera hora para que no te pase nada. Loris Tomat y Michel Galina, ¿no? Imagino que en italiano. Los mejores españoles de tu categoría, Santiago Remartínez y José Ortiz, décimos de la categoría, de esta categoría Grandmaster. No sé si por ahí, si tenía referencia de ello. Imagino que también ellos pues buscarán referencias con vosotros, ¿no? Después de lo que hicisteis el año pasado, en las previas, imagino que también estarían buscando esas referencias, ¿no, Jorge? Mira, esto, precisamente estos españoles, allí se sale en cajones de... Primero salen los élites, después la fémina, y 15 minutos después salen ya las categorías máster y amateur, bueno, cajón A, cajón B, cajón C, y salimos cada 5 minutos. Nosotros ya, por fuera de clasificación, estábamos en el cajón C, y claro, el B, que salía 5 minutos delante nuestra, salían estos españoles delante nuestra, pues... íbamos con ellos, los cogíamos delante de ellos y ellos iban flipando porque iban con nosotros, ¿no? O sea, sí. Que nos tenían como referencia, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, lo que pasa es que, bueno, vas sin presión, maestro, entonces te da igual que te adelanten, que no te adelanten, pero bueno, ellos se sentían eso, unos privilegiados, ¿no? De poder bajar con nosotros detrás nuestra, de estar con nosotros. Entonces, ya te digo, que creo que lo podíamos haber hecho muy bien, pero si hubiésemos llegado al 200%, si hubiesen salido todas las cosas, pues como debían haber salido. Decía Ancelotti el otro día que si su abuelo tuviera ruedas sería un carro, entonces pues estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente, pero sí es verdad que bueno, que igual que ustedes habéis buscado otros años, siempre buscáis un poco referencia, vuestras actuaciones, sobre todo la del año pasado, como bien decía, pues seguro que les sirve a otros españoles para buscar referencias a ellos con respecto a ustedes. En el puesto 38 de esa categoría, voy a hacerte una pregunta un poco más friki, ¿no? De aficionado y demás. Luis Enrique Martínez, el ex seleccionador de fútbol, seleccionador nacional de fútbol, que se ha pasado estas semanas atrás por varios medios hablando de bueno su próximo destino en los banquillos. No sé si has podido compartir algunos kilómetros con Luis Enrique. Pues mira, kilómetros no he podido compartir con él porque creo que le he metido 10 horas, ¿no? Pero es verdad que me he llevado una grata sorpresa con él porque desde el primer día hemos tenido contacto y hablábamos sobre la etapa y hablábamos, de hecho, he hecho un par de vídeos con él, ¿no? Y bueno, es un tío muy que es muy abierto, ¿no? Y que no... ha estado durmiendo allí en las tiendas de campaña y bueno, hay una anécdota muy curiosa de que no sé si en la quinta o en la sexta etapa de que llegamos ya al último campamento, una zona que era una bodega espectacular, los alrededores era una zona residencial donde se veía que había bastante dinero y nosotros con la experiencia ya de otros años, pues nosotros no dormíamos en tienda de campaña. Nosotros lo que hacemos es, la tienda de campaña la dejamos de campamento base, en el sentido de que metemos ahí la maleta que nos traslada la organización, cogemos nuestra mochilita y por Booking o por Airbnb pues nos buscamos un alojamiento a los alrededores del campamento. Sí. Ese mismo día llegamos allí y cogimos allí la hospitalidad. Allí es increíble, el casero de que habíamos contratado la casa, sin verlo ya le pregunté que dónde podíamos comer para darnos un pequeño homenaje, ¿no? Y sí, nos mandó allí a un restaurante que era, vamos, aquello increíble. Eso aquí en España no lo podría pagar, entra allí, ¿no? Sí. Y bueno, pues era un hotel también, lo que entramos allí, estamos sentados en la terraza, y antes había estado hablando con él, y bueno, cuando llego allí a la terraza, llega él con el director de carrera, con el director de la KFP, que sí, el tío también es una eminencia, y cuando nos ve, nos mira y nos dice, anda, que ustedes sí que sabréis. Y cuando eso vino a hablar, dice, mira, y porque claro, los días antes había estado lloviendo por la noche, las tiendas de campaña con agua por dentro, ¿no? Sí. Dice, mira, estoy ya hasta el mismísimo de estar, dice, aquí que he cogido al director de carrera y le he dicho que dónde puedo dormir, y iba a dormir allí en el hotel. Muy curioso, ¿no? Y ya te digo, pero vamos, ya te digo, un tío muy llano y la verdad que muy bien. Bueno, pues le quedan al bueno de Luis Enrique dos ediciones más para alcanzar lo que tú has hecho y bueno, hacerlo con los resultados que no, tú hiciste. Creo que ya es Amo y Bece también, ¿eh? Yo sí, creo que también, creo que era Amo y Bece. Es verdad, esta vez él iba a la tercera, con la intención de ser Amo y Bece, es verdad, lo tenía yo en mente mal. Te digo, Jorge, aparte de la que hay Pepi, bueno, por cerrar ya el capítulo sudafricano y abrir el resto, pocos días después, bueno, no te dio tiempo casi ni a descansar, creo yo, ¿no? Y te enrolaste en ese rally de Chiclana, valedero para el circuito provincial, en el que de momento te muestras incontestable, Jorge. Pues sí, bueno, no era mi intención, o sea, no era mi intención, no es lo que, porque claro, después de hacer una etapa de 8 días, de 5 o 6 horas, pues lo mejor es estar un par de semanas o 3 sin competir, pero bueno, el calendario ajustado, mi equipo, la escuela que aquí al lado de casa en Chiclana, pues me sentía en la obligación de competir, ¿no? Y bueno, la verdad que muy bien, he recuperado bastante bien, he asimilado bien el descanso y la verdad que bueno, tuve muy buena carrera y eso, conseguí la victoria en mi categoría. ¿Es uno de tus objetivos este circuito provincial, Jorge, este año? Bueno, lo tengo, ya te digo, tengo el objetivo porque tengo que tenerlo. Es un objetivo menor, ¿no? Es verdad que, hombre, que siempre nos gusta ganar y siempre estamos ahí, pero ya te digo, porque la escuela, porque llevo la escuela, llevo el equipo, mi hija también corre, entonces es una obligación y a esa carrera, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, los objetivos están claros, que son los campeonatos de Andalucía y campeonatos de España, que son en el mes de junio y julio, y mientras tanto pues intentaré eso, competir y seguir compitiendo, pero eso es con busca a la puesta a punto a estas dos citas, ¿no? Entrenamiento de calidad, que se llaman, ¿no? Efectivamente. Bueno, en cuanto a la escuela, Jorge, por despedirnos, no quiero dejar sin tratar ese tema en el que también estás muy muy involucrado en sacar jóvenes, como Hugo Franco, que hace ya algunos años me decía, si todo va bien y este chico tiene suerte, ojito, y ya vemos a Hugo Franco en primera línea de competiciones internacionales, Jorge. Pues sí, la verdad que ya es una alegría, ¿no? Verlo ahí competir con los mejores del mundo, ¿no? Ahora, fíjate lo importante que son, o sea, las carreras que tenemos aquí, que Hugo no está haciendo la Copa de España. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Hugo ahora en su primer año junior es coger los máximos puntos UCI para en agosto, que es el Mundial. El Mundial, pues, depende del ranking UCI, pues eres la posición de salida de parrilla, posición de parrilla de salida. Entonces, claro, no es lo mismo salir en el puesto 150 con 300 corredores que salir en el puesto 15. Sí. Entonces, claro, ahora lo que está intentando es correr todas las carreras UCI, sobre todo la Junior Series, ¿no? Aquí en España solamente hay una, que es en Bañole, que ya la corrió y no tuvo suerte, quedó en el puesto 18, pero las demás competiciones que ha corrido las cuenta por victorias. Ahora, la semana que viene, va a Austria, tiene un calendario de 5 carreras en Europa, a Austria, va a Nuevo Mesto, también va a Francia, Italia, y bueno, ahí a ver si tiene suerte, se va a medir con gente de su mismo nivel, y a ver si tiene suerte, y se puede ir sumando puntos UCI para en agosto, que será la cita importante, estar lo más adelante en parrilla de salida en el Mundial. Bueno, pues también seguiremos de cerca a Hugo Franco, que es un placer cuando lo ves ahí, pues te entra la sonrisilla como al final hablamos, ¿no? De él muchas veces, pues al final, pues cuando lo ves, pues te alegras también en parte por todo eso y por esa escuela que tiene a Hugo como referente, ¿no, Jorge? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está transcurriendo el año para las escuelas? Pues la verdad que bien, estamos ahí, este año pues están compitiendo también en el circuito de carretera y bueno, es verdad que este año hay menos carreras que el año anterior, no sabemos por qué también, hay que pensar el por qué también hay menos carreras, pero bueno, estamos ahí, ya no solamente las carreras, sino eso, el día a día aquí en la escuela, ¿no? Que tenemos los niños ahí, le estamos inculcando unos valores que el día de mañana pues le pueden servir para la vida misma, ¿no? Pues nosotros que nos alegramos de todo ello, Jorge, no sé si quieres añadir algo más, la última para ti. Pues nada, para mí que es un placer comentar mi vivencia y mis cosas con ustedes y que el pueblo de Ubrique pues sepa de mis aventuras, ¿no? A nosotros es un placer el poder viajar contigo, ¿no? De tu mano, ¿no? A través de redes sociales y luego una vez que nos cuenta ya de todas esas andaduras, algunas con un final no tan feliz como este, pero de todo se aprende y ojalá que el año que viene pues podamos estar hablando también de esta APSA Cape Epic, que está la prueba más importante del mundo del mountain bike. Jorge López, como siempre, un placer y muchas gracias. Pues nada, es que eso, Rubén, por lo menos eso, no siempre me llaméis para las victorias, también cuando yo gano, pues también eso es importante. También pues es importante estar al lado, digo que es importante estar al lado de los deportistas cuando no vienen del todo, cuando vienen bien dadas, hay mucha gente alrededor, ¿no? Cuando no vienen tan bien, pues ya no están tantos, ¿no? Pues Jorge, un abrazo. Venga, un abrazo. Pues hasta aquí el tiempo de deportes. Volvemos mañana miércoles 12 de abril con mucho más, con noticias relativas a la pesca deportiva, ese campeonato provincial de corcheo mar por equipos que se adjudicaba el Club Deportivo Ubrique, el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva este pasado fin de semana en la línea de la Concepción, por delante del Club Urta de Rota. Con Manuel Martínez charlaremos largo y tendido de lo que, bueno, eso sí supone un éxito deportivo, que no es sumar a la lista de este año 2023 que se presupone, al menos así lo está haciendo en su primer trimestre, más que positivo. Lo dicho, también a eso de las 3 estaremos con la tarde, un miércoles, también con debate, con tertulia, con cafelito. Gracias por estar ahí un día más.